bailar contigo así, porque bailando fue que nació nuestro amor. Este amor que nunca olvidaré, dame un besito y seré feliz. Dame un poquito de felicidad, dame un poquito de tu gran amor, dame un poquito de tu corazón, deja que yo te bese con fervor. Bueno, cosita.